cosas que no sucede hasta que lo imaginas. Empiezan a aparecer esos billetes de dos, y entonces te cuestionas que debe estar acá. Y todo el mundo sufre, es tanto dolor que preferís viajar a Nueva York comprarte un cero kilómetro, y no te olvides del postre. Ay, esta malaria que no es ausente, está aquí desde que llovían aviones en el imperio. ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre? Si mis botines quedaron atrás.